Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a la tercera entrega del Top 100 del Best of 2023. Tras dos programas puedo ir analizando o sacando conclusiones que en el primero hemos tenido álbumes de última hora que han entrado, que incluso se merecían estar más altos en el ranking sin duda. Les ha penalizado sacar tan tarde sus trabajos, por lo menos aquí en Horns Up. También en ese programa había mucho metal extremo, una tendencia clara. En el de ayer hemos podido observar una tendencia a bandas más clásicas, que incluso sin tener un disco, digamos, excepcional, sí el respeto, se ha notado ese respeto a esas bandas que se han metido en ese segundo bloque, y trabajos que para algunos han sido más personal que otros. Y en este tercero, del 50 al 26, vamos a ver qué ocurre, a ver qué es lo que habéis decidido, ¿sí? Continuamos con la cuenta atrás. Comienza el tercer programa de lo mejor de 2023 en Horns Up. En el 50, la mitad justo de la tabla, nuestro compañero Pedro Martínez, alias Pedruro, del podcast Duro Disco Duro, dio sus votos máximos a Spirit Adrift y a su álbum Ghost at the Gallows. Desde Arizona nos presentaban este quinto trabajo un 18 de agosto a través de Century Media Records. Nos vamos a quedar con el corte 6, Death Won't Stop Me. Los gustos de Pedruro siempre se hacen notar, ¿eh? Spirit Adrift en el 50, discazo. We'll be right back. En el 49, un EP de versiones, Ghost lo vuelve a hacer. El número 1, sin discusión, del año pasado, en lo mejor del año, el mejor disco, el Impera, pues le sigue como suelen hacer, ya lo comentaba en el primer programa y con muy buen criterio, un EP entre discos. Así hacen que sus seguidores estén siempre con material nuevo y eso es de agradecer. Como es el caso del Phantom Mind, publicado en mayo, que cuenta con 5 versiones de Iron Maiden, de Television, Stranglers, una fantástica versión del We Don't Need Another Hero de la fantástica Tina Turner que nos dejaba este año. Y lo que pasa con Ghost muchas veces, ¿cómo se puede mejorar? Permitirme este resbalón, ¿eh? Un tema ya de por sí grandioso, como el Jesus He Knows Me de Genesis, brutal. Nos vamos a quedar con ella en el 49 y recordamos que a finales de año sacaron el 13 Mandamientos, disco recopilatorio, pero en esta ocasión en el 49 Ghost con el Phantom Mind. Why I'm smiling, el Lightning of the Sky de Godsmack. Recuerdo en los programas semanales en su día que iba para uno de los discos del año, eso siempre hablando entonces de los adelantos que teníamos. Pues aunque a mí me ha gustado mucho, se ha ido desinflando con el tiempo. Se queda en un correctísimo puesto 48, la última obra de Sully Erna y sus compañeros, y dejando caer que igual iba a ser el último disco de los de Lawrence, Massachusetts. Godsmack ponía en la calle el 24 de febrero su octavo redondo, del cual nos vamos a hacer eco de Surrender. En el 48, el Lightning of the Sky de Godsmack. Tremendo disco de Death Rush en el 47, el Monocrator de los ingleses de Bleeding. Monocrator lo componen 8 temas de esos que van directamente a una patada en la boca. En junio, Jamie Janstunger, el vocalista de The Bleeding, se pasó a saludarnos y a proponernos, agárrense, Monocrator en el 47. Hola mi amigos, hola horns up. This is John from The Bleeding and you're listening to Monocrator! Oh! Los fineses Mor Súbita nos traían su cuarta creación, el Origin of Fire, el 13 de octubre. De nuevo Thrash Death de Quilates, como ellos se autodefinen, como Modern Melodic Death Metal. O bueno, el caso es que en el 46 va este Origin of Fire y os dejamos el pelotazo Blackout, el corte 3 de este formidable disco de Mor Súbita. Nuestro siguiente invitado, esperad, vamos a escucharlo. Hola jóvenes ocultos y la peña de Horns Up. Aquí el vampiro quiere dar las gracias de verdad, desde todo mi corazón de vampiro, con muchísima sangre, dar las gracias a toda la peña que ha votado para que Lex Luger esté en el top 100 de las bandas más votadas de Horns Up. La verdad es que es muy brutal, y Este vampiro está emocionado, la verdad está muy emocionado, pero bueno, fuera de putas coñas, muchas gracias. Así que esperamos que este 2024 podamos vernos todas las caras en los próximos conciertos que iremos anunciando aquí los vampiros de Zaragoza para dejar a la peña sin sangre. Y nada más, jóvenes ocultos de Hornsap. Mucha sangre y muchas gracias. Pues sí, Lex Luger y su synth metal. Me alegra mucho que se haya colocado en el 45, ya que me parece este Creepshow un discazo con mucho talento por parte de Lex Luger. Y sobre todo, deciros que si la cosa ya está difícil en el mundo musical, Lex se mete en un estilo todavía más difícil, como es el synth. Y eso a mí no solo me gusta, sino que pienso que lo engrandece. Es un discazo conceptual sobre la serie de televisión Creepshow. Vamos a escuchar La invasión de las cucarachas, su segundo larga duración, tras el primero, El rey del terror, dedicado a Stephen King. Pues va este segundo álbum datado del 26 de mayo. Felicidades, bro. Escuchamos a Lex Luger y La invasión de las cucarachas. Un álbum doble, sí, Butcher Babies, con Heidi y Carla al frente, nos dejaban el 7 de julio, como digo, dos álbumes, no uno doble, sino dos diferentes, el Chill the World Blind y el Eye for an Eye, así que lo hemos tratado como uno, aunque fueran dos, y así que ascienden en el ranking en este top 100 hasta la posición 44, y nos vamos a quedar del Chill the World Blind, el tema Red Thunder. Butcher Babies. Número 1 en 2020, entonces en la categoría de Metalcore, fue para Beauty Tomorrow. En el puesto 43 en este Top 100, este año Beauty Tomorrow y el The Seventh Son se quedan en el puesto 43, séptimo trabajo de la banda británica de Metalcore melódico. Un trabajo del 31 de marzo editado por Music for Nation y del cual vamos a escuchar el corte 2, Abandon Us, de Beauty Tomorrow. Flesh is burning, but you can't feel the pain. Telling me now. 5 de mayo, la banda de Connecticut, Currents, publicaba el The Death We Seek, que se coloca en el puesto 42. La banda también, como nuestros anteriores invitados, procesa un metalcore melódico que demuestra este tema homónimo al quinto álbum de los norteamericanos, The Death We Seek, que ya suena, Currents. Blood, we're both. el 41 se ha colocado de manera asombrosa el Seeds of Oblivion de Kill Devil Hill, un disco también reseñado por Horns Up, lleno de talento, 10 años después, por cierto, de su último trabajo de estudio. Llegaba este tercero. Recordar que la banda en sus orígenes estaba el Pantera Rex Brown y a la batería ni más ni menos que Vinny Appice. Vamos a hacer un recuerdo cuando el fantástico guitarrista Mark Savon se pasaba por el Horns Up 196 en abril a presentarnos el You Can't Kill Me California. En el 41, Kill Devil Hill. Hi, this is Mark Zavon of Kill Devil Hill, and this is our new single, You Can't Kill Me California, right here on the Horns Up Podcast. Try to find my way, but the rules just keep on changing. Just can't shut my eyes, the blind lead the blind. Smells like piss, but you're chilling. En el programa 183 nos visitaba la vocalista de Mission in Black, Steffi Staver, y nos presentaba este What Does It Take to Be Alive, que ya suena, extraído del Prophet Reigns Supreme del 12 de mayo, segundo álbum de la formación germana. Recordamos a Steffi, su paso por Horns Up, y lo dicho, en el 40, el Prophet Reigns Supreme, y escuchamos What Does It Take to Be Alive, Mission in Black. Hello amigos from Spain, I'm Steffi Stuber, singer of Mission in Black. Check out now our new single, What Does It Take to Be Alive? We hope you enjoy it. And thank you so much for your support, Horns Up Podcast. And I hope to see you guys soon at our concert. And stay metal. Fire! Rearrange your mind, step out of the haze. War Against All es el décimo álbum de estudio de la banda noruega de black metal Immortal. Fue lanzado el 26 de mayo y se coloca en el 39. Es el primer álbum de Immortal que presenta únicamente a Demonath como único miembro de la banda. Seguimos en este countdown con Immortal y el tema War God. Oh, God. En el puesto 38, uno de los discos que yo pensaba que estaría mucho más alto, sinceramente, el Screaming at the Sky de Blackstone Cherry. Es el octavo trabajo de estudio de los de Kentucky. Y recordamos a Ben Wells, el fantástico guitarrista de Blackstone Cherry, que se pasaba por el programa en julio a saludarnos y presentarnos el tema que da nombre homónimo al álbum, el Screaming at the Sky. Lo escuchamos. ¿Qué pasa, amigos? This is Ben from Blackstone Cherry, and you're listening to our new song, Screaming at the Sky. A Budapest, en el 37 de Hellfrex con Pitch Black Sunset, el quinto en su discografía. Lanzado el 14 de abril por Napalm Records, escuchamos el corte 3, el Hit Me Where It Hurts. Somos muy fan de Saki Su, en el 37 de Hellfrex. Time. Otro EP que se cuela en este top 100 es el Slasher de los fineses Omnium Gaterum. Con solo 4 cortes ha llegado hasta el 36. Lanzado el 2 de junio por Century Media Records, nos quedamos con el tema que da nombre a dicho EP, Slasher, Omnium Gaterum. Conciertos y un gran abrazo. Adiós. Pues esos eran los Doka Pusen, la banda sevillana que llegaban con el Underdogs, con una alegría para ellos y por supuesto para nosotros. Un discazo tremendo. Publicado el 31 de marzo, nos vamos a hacer eco del tema November, Doka Pusen. We'll be right back. Nuestros siguientes invitados, alojados en el 34, ya estuvieron el año pasado lo mejor de 2022. Y es muy difícil que en años consecutivos The Grit saquen otro buen disco. El año pasado fue con Are You Ready? Y este año con el Public Address, que se encaraman en el 34. Tremendo los suecos, ¿eh? Vamos a escuchar el tema Who Are You To Say de The Grit, puesto 34. Forcer es una banda de Suecia que con Nostalgia en el puesto 33 suman ya 6 álbumes en su discografía. Este Nostalgia fue publicado por Nuclear Blast a principios de mayo. Considerados en formar parte de la nueva ola del heavy metal tradicional, movimiento en curso, nos vamos a quedar de este Nostalgia el tema Kiss of Death, un sonido, en mi opinión, muy Motley Crue, ¿verdad? Así que en el puesto 33, Enforcer. We'll be right back. En el 32, noveno álbum de nombre homónimo a nuestros siguientes invitados, Calma. Este sí que me ha gustado y mucho, ¿eh? Del 26 de mayo os vamos a proponer para celebrar este puesto 32 el Haunted by Guilt de Calma. Hola, this is Timo from Calma. We are very excited that the first single from our upcoming album is out now. Horns up and listen, Haunted by Guilt, por favor. We'll be right back. Continuamos en el puesto 31 con The Reds, The Rhinos, de los de Boston Unearth. En el programa 187, su vocalista Trevor Phillips se pasó por el programa a presentarnos Mother Betrayal, del mencionado álbum de The Reds, The Rhinos. Fue editado por Century Media Records y lanzado el 5 de mayo. Es el octavo álbum de estudio de Unearth. Escuchamos a Trevor Phillips y el tema Mother Betrayal. Hola, hermanos. This is Trevor from the band Unearth. Check out our new single, Mother Betrayal, from our album, The Wretched, The Ruinous, right here on Horns Up Podcast. Pocos se imaginaban a Michael Poulsen de Volbeat haciendo sus pinitos en el death metal, ¿eh? Pero el death metal más puro. Y sí, antes de Volbeat tenía sus cosillas con el death metal. Pues como grata sorpresa en este 2023, Poulsen se junta con el vocalista Mark Grave de Morgoth y el batería Morten Tove Hansen de Raunchy. Los tres forman la banda Isinghel y debutan aplastándolo todo con este Impiora del 29 de septiembre, ¿eh? Vía Metal Blade Record. Discazo, ¿eh? En el 30... El Hora Impía de Isinghel y escuchamos Fall of the Loyal Warrior. Música. El grupo que ha batido todos los récords de cervezas en un solo programa son los suecos Orbit Culture. Más de 40 birras con un solo tema. Sin duda, esto le ha llevado a esta posición 29 del Top 100. Pero indiscutiblemente, la originalidad de sus composiciones, el talento de esta banda, bien lo merece. Descend fue publicado el 18 de agosto. Y decir además que el 1 de diciembre, y solo en plataformas musicales digitales, subieron también un EP llamado The Forgotten. Tremendo grupo. Y sin duda, nos vamos a quedar con la canción que batió todos los récords, From the Inside, de Orbit Culture. We'll be right back. discazo, el In the Storm, de los londinenses Dead Man's Whiskey. Ha gustado mucho este grupo durante el año y deciros que In the Storm es su último trabajo de estudio distribuido por McCall Records el 29 de septiembre. No recuerdo si fue la primera reseña de David García y si no lo fue, seguro que fue de las primeras, ¿eh? Un discazo enorme. Nos vamos a quedar con la canción Do or Die de este fantástico In the Storm en el puesto 28 de Dead Man's Whiskey. Eclipse no fallan. Sabemos que con cada álbum seguro va a estar en todos los rankings, tops y además bien posicionados. De hecho, hace dos años, en el Best Of de 2021, estuvieron en el 1 con aquel Wild. Ahora con el Megalomanium, y al hacer estos cambios en el ranking, que ya no vamos por estilos, pues aparecen en el 27. Megalomanium es el 10º de Eclipse de Eric Mathewson y compañía, del 1 de septiembre y editado por Frontiers Music. Vamos a escuchar este fantástico tema, The Hardest Part Is Losing You, de Eclipse en el 27. Acabo de dar cuenta que me ha bailado un número. Bueno, da igual, tendréis la lista al completo mañana con la publicación del Top 25, con el último programa de este fantástico Top 100, y tendréis el orden del listado. Así que esto es lo que pasa con un maratón, el cansancio. Así que continuamos ahora sí con el puesto 26 y con una de las sorpresas personales del año para quien nos habla, Blood Command. World Domination es el 5º de la formación noruega australiana y 2º con la vocalista Nikki Brummen, que personalmente me tiene loco. De este puesto 26, repito que nos ha bailado algún numerillo que aguantó, nos vamos a quedar con The Plagues of Both Your Houses, Blood Command. We'll be right back. último tema de este tercer programa del día 27 de diciembre, antesala ya de lo mejor, para los norteamericanos de Defiance y su Drive, su tercer plástico. Paul Lane y compañía han hecho las delicias con un fantástico álbum de hard rock melódico lleno de ganchos y melodías. No puedo resistirme a volver a poner el 19 Summertime de este fantástico Drive del 9 de junio y también lanzado por Frontis Music. Lo dicho, 19 Summertime, soy Juanma Fernández y nos escuchamos mañana en el programa final del Top 100. 19 Summertime.